Pues continuamos esta mañana en COPE Valdeorras con nuestro programa de cocina Más que Postres. Y lo hacemos, pues como siempre, en compañía de Jota, nuestro chef particular. Hola, muy buenos días, Jota. Hola, ¿qué tal? Pues encantado de oírte. Sí, yo también. Seguro que nuestros oyentes también están encantados de oírte. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría! Hoy, ¿qué nos traes? Hoy traigo un tesoro. Hoy traigo el oro líquido de España, el aceite de oliva. Eso es. ¡Qué maravilla! Uh-huh. Vamos a ver, ¿por dónde empiezas? Es que hay tantas cosas que contar del aceite. Vamos a empezar pues por el principio. Pues hacemos historia, eso sí, es. Vamos hacemos... a empezar por el principio, eso como es. Siempre. Pues mira, los primeros olivos de los que se tiene cuenta uh-huh. Aparecen pues hace... Vamos a ver, que lo mire 5.000 años antes de Cristo. Que tengo que mirar las notas, que estas de las historias a veces me fallan. 5.000 años antes de Cristo. Tenemos constancia de las primeras plantaciones de olivo por allí, por la zona de... por donde empezó la vida, ¿no? El Tigris, uh-huh. el Éufrates, la zona de lo que es hoy Siria y Palestina, ¿no? Vaya. Lo que pasa, que aquellos eran olivos que la gente pues no los utilizaba, ¿no? Hasta el tiempo de los egipcios, uh-huh. que es 2.000 años antes de Cristo, no empezamos a ver que hay una utilización regular del aceite. Lo que pasa es que los egipcios, ¿sabes lo que hacían? A ver, sorprende. Pues lo utilizaban para untárselo en la cara y en la piel y tal. Claro, ahí está. Utilizaban para usos cosméticos. Eran unos sibaritas. Eran unos sibaritas como lo que contaban de Cleopatra, que yo no sé si es la verdad, pero vamos, me imagino a Nefertiti dándose baños de aceite de oliva. A la tía, qué maravilla. Yo me quedé en la leche de burra, eso sí que claro, no lo sabía. Claro, claro, sí, pues fíjate, la leche de burra y el aceite de oliva, vaya dineral, se gastaban en potingues. Madre mía. Pero bueno, no, pero fuera de bromas, sí que es verdad que son los egipcios los que ya empiezan a... Porque aparece, o sea, tenemos constancia de ello porque aparece en las pirámides. En las tumbas, en las cámaras funerarias, se han encontrado vasijas de aceite de oliva. O sea que fíjate ya la importancia que tenía, ¿no? Que sabes que en las cámaras funerarias se metía todo lo más importante que podía necesitar el faraón o la faraona. Claro, en la otra vida. En la otra vida, ¿no? Pero bueno, hay una historia muy bonita acerca del nacimiento de los primeros olivos, y cuentan que fue Atenea que para fundar la ciudad de Atenas pues le regaló a sus habitantes un brote de olivo recién nacido, y entonces allí pues se lo vieron todos locos y dijeron, ¡ah, Atenea, Atenea! y es la fundadora de la ciudad, ¿no? Entonces, pero bueno, como siempre, uh-huh. van a ser los romanos los que van a empezar a explotar. Los romanos ya sabes que eran los águilas, no se les escapaba nada. Entonces, son los fenicios los que traen el aceite de oliva a la península, uh-huh. ¿vale? Que son las primeras ciudades del sur de España. Claro, Andalucía. Claro, Tartessos, Cádiz, etcétera, uh-huh. están fundadas por los fenicios, y ellos son los que introducen la planta, pero ellos, los romanos, colonizadores, y bueno, pues el imperio... Vieron negocio. Pues, claro, vieron el negocio, vieron que aquello estaba muy rico, y dijeron, oye, esto para nosotros. Entonces, claro, Andalucía, la península bética, el Valle del Guadalquivir, uh-huh. fueron los máximos abastecedores de aceite de oliva de los romanos. Vaya. Pero tanto es así que hay una colina en Roma que se llama Testaccio, que viene de tiesto, uh-huh. que se formó con los restos de las... O sea, iban tirando las ánforas que llegaban cargadas de aceite de la península bética, uh-huh. ¿vale? Y de la península bética, de la península ibérica. Ah, claro. De aquí, de España, vamos. De España, efectivamente, pero sobre todo, decía la bética porque era sobre todo del sur, ¿no? Eran los tributos que mandaba la bética, que era como decían ellos Andalucía, mandaban a Roma. Entonces, cuando se vaciaban, las echaban todas en el mismo sitio, y después de tantos mil años, lo que hay hoy es una colina. O sea que fíjate tú la cantidad de aceite andaluz que se tomaron estos. Madre mía. Pero bueno, también es verdad que si los romanos fueron los primeros que desarrollaron la industria, que impulsaron la industria del aceite, los que la perfeccionaron y la hicieron más fina y mejoraron los sistemas de molienda, los sistemas de recolección, hasta le dieron el nombre al aceite, estos fueron los árabes, ¿no? Uh-huh. Ya sabes que estuvieron aquí 8 siglos estupendos. Uh-huh. Y pusieron de las suyas, pusieron sí, el país, pero vamos, nos trajeron tantas cosas que, bueno, ¿cómo te diría? Y el aceite, pues son ellos los que lo llaman aceite, porque si bien es verdad que la palabra oliva viene de oleum, que uh-huh. es latina, uh-huh. la palabra aceite viene de la palabra árabe az-zait, que se pronuncia. Sí, sí. ¿Qué? Y entonces, ¿cómo pronuncias el árabe, J? Bueno, claro, es que yo he estado, ya te contaré, todavía tenemos que hablar de la gastronomía marroquí, bueno, que es como mi país de vacaciones, sí, sí. Pero ya te digo, entonces allí me han enseñado, Zayt, Zayt. Así que ya te digo, son los árabes los que perfeccionan. De hecho, tú sabes que la fábrica donde se muere el aceite se llama Almazara. Uh-huh. Almazara es una palabra árabe también, ¿no? De la época que nos dejaron los árabes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues como ya te digo, los árabes perfeccionan la recolección, perfeccionan las almazaras, etcétera, y bueno, pues convierten ya al aceite español en un producto conocido en el mundo entero. Uh-huh. ¿Vale? O sea, el aceite a día de hoy, el jamón serrano y el aceite de oliva son nuestras enseñas, ¿no? Vamos, eso por ahí, es. tú vas a cualquier parte del mundo y el que esté un poco enterado te dice, ¿no te has traído un poquito de jamón, hijo? ¿Sabes? O sea que son nuestros embajadores, la verdad. Y hombre, es que el aceite de oliva, aparte de que sea nuestro embajador y es una cosa riquísima, es un producto, ¿cómo te diría yo? Desde el punto de vista nutricional, es una cosa maravillosa. Uh-huh. O sea, yo he leído por ahí que solo es comparable como alimento, para que te hagas una idea, a la leche materna. Madre mía. Claro, claro. O sea, yo me quedé alucinado, pero es así. Y luego lo analizas un poco y efectivamente tiene una cantidad de vitamina E, uh-huh, estupenda. Y luego tiene el famoso ácido graso o oleico, uh-huh, que se llama omega 3, que está tan de moda, su componente fundamental. Y que es natural. Y que es totalmente natural, no, pues no está añadido, no se lo pone nadie. Es una cosa que está en las olivas cuando nacen y cuando nos las comemos. Pues claro que sí. Desde este momento, Jota, sí, y yo nos hacemos en plataforma por, sí, el consumo del aceite. Consumamos aceite, eso además es, que es una cosa nuestra. Y además, bueno, aceite de oliva en España, bueno, la gente dice, no, aceite andaluz. Sí que es verdad que Jaén y Córdoba son las mayores productoras mundiales, uh-huh, de aceite. Pero te puedo decir que en este país se hace aceite en la Alcarria, en Guadalajara. Se hace aceite aquí en Madrid. Se hace aceite en la zona del Bajo Ebro. Se hace un aceite exquisito en la zona del Bajo Aragón. Se hace un aceite que se llama, de una oliva que se llama arbequina, que viene de un pueblo que se llama La Arbeca, en Lérida, que, uh-huh, es exquisito, que es un aceite que sorprendería a la gente porque puede saber a tomates verdes, te puede saber a almendras, te puede dar un toque picante. Uh-huh. O sea, es un aceite de arbequina para comer crudo con un poco de pan. Bueno, maravilloso. O sea que luego se hace aceite en La Garriga, en Cataluña, se hace aceite en Mallorca, en Navarra, en Extremadura. O sea, que somos un país productor, uh-huh, de olivos. Ya lo veo. Y se hace aceite en todas partes. Sí que es verdad que la tradición, y bueno, pues un poco por lo que hablábamos de los romanos, porque la verdad es que es el lugar donde hay más olivos de España, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Ahí en Jaén y en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Pero la producción de olivas se da en todo el territorio del país. Y está muy bien que recuerdes, claro, y todos es que además, los sitios. Y es que además la oliva es como el vino. O sea, uh-huh, tú me puedes decir que hay vino tinto y me puedes decir, no, es que el vino tinto es de Valdepeñas. Y digo, no, porque también hay un vino tinto estupendo en Valdeorras. Pues claro que sí. Y además es diferente, con sus características organolépticas diferentes, con su acidez, con su estructura, todo, con su sabor, ¿vale? Uh-huh. Porque no es lo mismo, como te decía, el aceite de la oliva arbequina de Lérida que el aceite de la oliva en peltre del Bajo Aragón. Que la comes madurita y hay notas de cata que dan a plátano, por ejemplo. Plátano. Que tú dices, ¿cómo vas a ver un aceite a plátano? Bueno, pues luego te lo pones en la boca, cierras los ojitos y dices, anda, que sabe a plátano. Hombre, tampoco sabe a un plátano de Canarias recién, claro, pelado, estamos, ¿no? Estamos hablando, pero, del aceite. Quiero decir, estamos hablando de las notas que nos pueden llegar a dar. Uh-huh. Por ejemplo, hay una aceituna que se produce en Toledo, que es la cornicabra. Uh-huh. Y esta es una aceituna súper fuerte. Son aceites verdes, oscuros, amargos, ¿verdad? Que haces mayonesa con ellos y la mayonesa sale amarga. O sea que, y son diferentes, ¿no? Luego hay una aceituna, la que más producimos, uh-huh, es la que se da en Martos, que es en la provincia de Jaén, cerquita del pueblo de mi padre, sí, y es la aceituna marteña. Aceituna que también se conoce como picual, ¿no? Uh-huh. Que bueno, también es diferente, ¿no? O sea, como te digo, el aceite de oliva siempre, ¿no? Venga de donde venga. Incluso, uh-huh, incluso te digo, antes te hablaba de Marruecos, yo he estado en la cordillera del Rif, hay un pueblo que se llama Ouazzane, uh-huh, que hacen un aceite, además allí lo hacen, con el método más tradicional que te puedas imaginar, con los burros, los sacos de esparto, bueno, en fin, como si retrocediéramos 500 años, y es un aceite maravilloso, ¿no? Al igual que hacen muy rico aceite en Italia, aunque hay polémica siempre con Italia y tal, pues sí, hacen un aceite muy rico. Pero no lo utilizan tanto como nosotros, para freír. No, es diferente, claro, es que el tema de la fritura, o sea, somos el único país del mundo que fríe en aceite de oliva. Eso es. Es una cosa que, mira, yo estuve viviendo en Irlanda hace años, y la primera vez que fui a freír un par de huevos, me miraban, de verdad, los compañeros irlandeses me decían, pero tío, ¿qué haces? ¡Qué sacrilegio! Y luego me pedían más. Claro. ¿Sabes? Luego me pedían más. Esa es la segunda parte. Claro. Pero bueno, ahora que hablamos de la fritura y el aceite, es muy importante saber que cuando fríamos con aceite, el aceite lo tenemos que poner siempre en un recipiente, en una sartén amplia, ¿vale? Y el aceite no puede sobrepasar los 180 grados de temperatura. Es importante porque, no quemarlo. Claro, no quemarlo, que no humee. Pues hablábamos el otro día de que el aceite, para que esté a 60 grados es cuando podemos meter el dedo y no quemarnos, pues ahora tiene que estar caliente y no humear. Si queremos hacer una pruebecilla, echamos un trocito de pan pequeño. Y entonces vamos a ver cómo se comporta. Si se está tostando muy rápido, pues oye, hay que bajar el fuego, pero corriendo. Que se llena de grasa, hay que esperar un poquitín, ¿vale? Entonces, un aceite para fritura nos vale unas 3, 4, 5 veces, ¿vale? Porque a partir de la quinta vez se dice que el aceite se cansa. Sí, se cansa, va perdiendo su fuerza, ya le cuesta más conseguir el color dorado, ese que le da tan tan bonito a los alimentos que sumergimos en él. Entonces, pues está cansadito y ya no lo debemos utilizar, pero aún así nos aguanta para 4 o 5 frituras. Claro, siempre colándolo. Efectivamente, me has quitado la palabra de la boca. Súper importante colarlo, ¿por qué no? Porque si no lo colamos, ¿qué pasa? Que como dejamos residuos en ese aceite, que sigue caliente una vez lo hemos utilizado, esos residuos se van requemando y van haciendo que el aceite se canse, ¿vale? Entonces es importante colarlo. Y luego, otra cuestión súper importante, no mezclar aceite nuevo con aceite usado. ¿Por qué? Porque el aceite usado se queda como está y el aceite nuevo ya no es nuevo. ¿Me entiendes? Entonces, claro. Es una pena. Tiene lógica eso que dices. Sí, claro, es una pena. Estamos malgastando aceite. Siempre merece la pena empezar una botella nueva, ¿sabes? O si no, pues oye, pues no, ese día no tomamos aceite. Raro el día que raro un español el día, no utilice aceite. Sí, bueno, es que además aquí, en este país, utilizamos aceite para todo, ¿no? Para freír un huevo, para hacer una tortilla. Qué maravilla esos postres, esa repostería de los hornos tradicionales, esos roscos, esos bollos hechos con aceite, ¿no? Que es una tradición bastante más nuestra que lo que nos vino de fuera, ¿no? Que son los bollos de mantequilla, la repostería de la mantequilla francesa, ¿no? Yo recuerdo lo del horno de las monjas, cuando era pequeño, hacer unos roscos de aceite que, vamos, nos moríamos. Eso hay que recuperarlo. Claro, hay que recuperar el aceite, sobre todo, y además está muy bien freír en aceite, la fritura es un plato maravilloso cuando se hace bien, pero el aceite hay que comerlo crudo. A mí, como me gusta el aceite, es crudo. Como te decía antes, además, si tenemos acceso a una tienda de gourmet, a una tienda, y ya no de gourmet, sino, y yo creo que las grandes superficies, gracias a Dios, ya se va especializando un poco, y podemos encontrar aceites que de repente pone monovarietal, y tú dices, ¿esto qué es? ¿Que tiene un gorila? No, es que es de una sola variedad. Y entonces, pues encuentras un aceite que es solo de arbequina y te lo compras. Y ahora te lo llevas a casa y te abres un tomate, le pones un chorreón de aceite y una gotita de sal. Vamos. Y eso es, pero vamos, eso sí que es alta cocina. Pero alta, alta, ¿sabes? Con lo cual, pues intentemos promover el consumo de aceites monovarietales. Luego encontraremos también lo que se denomina coupage, ¿vale? Coupage es una palabra francesa que viene a señalar lo que es una mezcla. Pues a lo mejor tenemos un aceite que tiene picual, ojiblanca y arbequina, otro que tiene pues empeltre y tal, ¿vale? Esos son los coupages, los no son monovarietales, también nos sirven, obviamente, son aceites todos muy ricos, pero bueno, interesante el consumo de aceite de oliva virgen extra, en crudo y para nuestras ensaladas. Pues claro que sí, ¿vale? Pues porque luego, hablando del aceite de oliva virgen extra, hay diferentes tipos de aceite, ¿vale? Siempre tenemos que intentar consumir el virgen extra. Es un poquitín más caro para las ensaladas, para consumir en crudo, ¿vale? Claro, porque claro, luego tenemos un aceite de oliva virgen que es un poquito menos calidad. Tampoco me voy a poner ahora a explicar las características de los métodos de extracción, de centrifugado, de batido del aceite, porque eso ya es un poco ingeniería y tampoco estamos ahora con la cabeza para... Nada, que nos quede claro que hay diferentes tipos y el extra solamente para comérselo en crudo. Eso es. Pues es una lástima freír el aceite de oliva virgen extra, aunque si te digo la verdad, yo lo hago, porque bueno, porque a mí me encantan unas patatas bueno, fritas. Bueno, cuando te quieras dar un homenaje, en pues, aceite nuevo, eso es una gloria estupenda, ¿no? Pero bueno, y pues ya te digo, comentar que el aceite de oliva es base de la dieta mediterránea, como te venía diciendo, o sea que es un elemento fundamental de nuestra alimentación. Si es verdad que estamos como estamos, en parte gracias al aceite. O sea, se dice, por ejemplo, otro día que hablaremos del pescado azul, pues cuando la gente se empezó a dar cuenta que el pescado azul era saludable y no tenía colesterol y tal, fue porque unos científicos estuvieron investigando a los esquimales y veían que no tenían enfermedades cardiovasculares. ¿Y esto por qué será? ¿Y esto por qué será? Y de repente se dieron cuenta que era porque consumían una grandísima cantidad de ácidos oleicos, de omega 3, que está contenido en el pescado azul. El pescado, pues fíjate, nosotros, que además de pescado azul, tomamos aceite de oliva. Pues, ¿sabes? O sea, tenemos pues ese componente de salud añadido que no deberíamos de perder. Pues eso es, a seguir manteniéndose sanos. Eso es. Y bueno, hoy que no he dicho nada del lápiz y el papel, ni la receta y tal, es que es una cosa muy sencilla lo que voy a decir. Y como te decía, es alta cocina. Como hemos hablado del pan tantas veces, y yo sé que en Galicia hay buenos panes, pues la receta de hoy consiste en que cada uno elija el pan que más le guste, pues uno dice, no, yo quiero pan de centeno. Joder, pues pan de centeno. ¿Sabes? Yo quiero un pan, una baguette de estas, un pan de leña finito, quiero pan de payés, quiero pan de escanda, el que más me guste. Me voy a la tienda, me lo compro, me voy a la otra tienda, compro una buena botella de aceite de oliva, de la variedad que más nos guste. Yo recomiendo la arbequina porque os va a sorprender, porque tiene un sabor de verdad que es muy divertido. ¿Y cuál es la receta? Pues nada, tostamos un poquito el pan, cogemos un plato hondo, echamos un buen chorrón de aceite de oliva y el pan al aceite. Si alguien le quiere dar un toque con un poquito de sal, pues oye, un poco de sal. También. Yo de pequeño merendaba pan con aceite y azúcar. ¡Ay! Fíjate. O sea que, madre mía. Pero quiero decir que esa es la receta de hoy. Pan con aceite para desayunar, que es una cosa maravillosa, que nos da energía, que nos aporta vitalidad. Y que es importante que lo consumamos porque es salud el aceite. Pues una vez más, Jota y yo nos unimos, ya lo venimos diciendo, a esa reivindicación por el aceite. Así que todo aquel que nos esté escuchando en estos momentos, que se una, que eso se es, una a nosotros. Eso es. Pues un miércoles más, Jota, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.